así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Hago una pregunta a usted: ¿hace cuánto no ora para que Dios le ayude a resistir la tentación? No, es que yo ya soy muy viejo, ¿yo qué voy a ser tentado? ¿Qué? Ah, es que yo soy muy niño. ¿Cómo? La tentación es una realidad. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos hoy es el origen de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? ¿Del diablo? Miremos a ver de dónde viene. Santiago capítulo 1. El origen de la tentación. ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene? Santiago capítulo 1, versículo 13. La escritura dice: cuando alguno es tentado, ¿ya lo tiene? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, el origen de la tentación no viene de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Queda claro? Dios no es el origen de la tentación, sino que cada uno es tentado. ¿Quiénes son tentados? ¿Cuántos son tentados? Cada uno. ¿Cuántos aquí han tenido tentaciones? Todos, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz muerte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que el origen de la tentación en nuestra propia naturaleza pecaminosa. A la carne le gusta el pecado. Nosotros tenemos deseos pecaminosos. Esa concupiscencia es un deseo. Nuestra vida, nuestra carne tiene deseos, y esos deseos nos atraen y nos seducen. O sea que la tentación se origina en nosotros, en nuestro interior. O sea, no diga, no, es que es el diablo. No, la tentación, ¿dónde se origina? En mí, de mis propios deseos. ¿Y qué hacen esos deseos? Me atraen. ¿Qué hacen esos deseos? Me seducen. Cuando esa concupiscencia, después de que ha concebido, ¿qué da luz? Pecado. Y el pecado, cuando ha concebido, ¿qué da? Muerte. Versículo 16. Amados míos, no erréis. ¿Qué nos dice que no erremos? La tentación no viene de Dios, viene de nosotros. No nos equivoquemos. Mire, queremos aprender a resistir a la tentación. Lo primero que tenemos que saber es que se origina en nosotros. La tentación viene de nuestros deseos, nos atrae, nos seduce, porque a la carne le gusta. ¿Cómo aprender a resistirla si no reconocemos el origen? No erremos, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, lo primero, ¿de dónde viene la tentación? De nosotros, de nuestros propios deseos. Entonces, la pregunta, ¿qué papel juega Satanás en la tentación? Vamos un momentico a Mateo. No pierda Santiago. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, por favor, no se vaya a equivocar. Hay una diferencia entre nosotros y Jesús. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. Solo en el caso de Jesús, en nosotros no. A nosotros Dios no nos va a llevar para ser tentados, ¿ok? Acuérdese que Jesús tenía una naturaleza diferente. En Jesús no había deseo de pecado. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. O sea que Jesús no podía ser atraído y seducido por sus propios deseos, porque Él era incontaminado. Él por eso fue llevado por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Yo ya les he explicado por qué tenía que ser tentado. Para vencer la tentación, para vencer los deseos de la carne, del mundo y de este, para liberarnos a nosotros de eso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién vino? El tentador. ¿La tentación dónde se origina? En nosotros. ¿Pero qué papel juega Satanás? Satanás es el tentador. ¿Y qué usa Satanás? Nuestros deseos. Satanás tienta. Satanás pone la cáscara. Él es el tentador. ¿Pero qué usa? Nuestros propios deseos pecaminosos. Él es el tentador. Listo. Él quiere aprovechar nuestros deseos para producir pecado. ¿Pero qué nos manda Dios? Vamos a ver Santiago capítulo 1, 12. Santiago 1, 12. ¿Qué nos manda Dios? Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué manda Dios acerca de la tentación? Ya sabemos su origen, ya sabemos el papel que juega el diablo, pero Dios nos dice, soporte la tentación. Dios no nos dice, caiga en la tentación. Dios no nos dice, hágale, desbóquese sobre la tentación. No, sopórtela. Esfuérzese, hermano, para no caer en tentación. ¿Qué hay que hacer? Soportar. ¿Qué más nos manda Dios? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dios nos manda a soportar. Y mire lo que dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis. Velad. Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Permítame, yo le hablo de todo este contexto. Jesús está en la cena con los discípulos. Y ahí empieza a decir cosas extraordinarias, cosas que solamente él podía decir. Él les dijo, Uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender. Lógicamente ellos se preocuparon y empezaron a preguntar: maestro, ¿seré yo? Y Jesús dijo: de cierto les digo que esta noche se escandalizarán de mí. Y Pedro le dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos, Señor amado, se aparten, aunque todos te dejen, yo estoy dispuesto no solamente a ir contigo y luchar por ti, sino también a morir por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No, Señor, a mí Satanás no me zarandea. Oiga, qué confianza, qué ego, hermano. ¿Será que nosotros podemos solos? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Me vas a negar? ¿Me vas a traicionar? Pregunto, ¿será que Jesús no lo conoce todo? Terminan ahí la cena, después de cantar el himno, se van a un lugar desierto, ahí en el Getsemaní, y Jesús va con tres de los discípulos, deja a un lado los ocho, Judas se había ido a venderlo, y se va con Pedro, Jacob y Juan, y les dice esto: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y Jesús se apartó a cierta distancia y empezó a orar. Y dijo: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando vuelve, los halla durmiendo. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora? Bueno, ¿dónde estaba el que le había dicho: mi alma pondré por ti? ¿Dónde está el que le había dicho: estoy contigo, Señor, hasta la muerte? Pero Jesús le dijo: vela conmigo. Y no había podido, capaz de orar. Nosotros muchas veces le hacemos al Señor promesas que no podemos cumplir. A veces confiamos tanto en nuestra propia naturaleza. Y acuérdese que nuestra naturaleza tira hacia abajo, hermano. ¿Dónde estaba el que le había dicho: Señor, contigo hasta la muerte? Y Jesús le dice: Pedro, pele y ore para que no entre en tentación. Ya le había dado la advertencia, ya le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro durmiendo, hermano. Jesús dice, Dios nos dice: soporte la tentación. Pero también nos dice: oren y velen para que no caigan en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Acuérdese, hermano, que andamos en la carne. Todavía somos débiles, estamos rodeados de debilidad, dice la escritura. ¿Y no oramos? ¿Cómo está tu vida de oración? Dices: con Cristo hasta la muerte. Sí, pero a la hora de orar. ¿Conoce usted la historia? Volvió Jesús a orar. Y cuando volvió, ¿qué estaban haciendo? Orando. Volvió otra vez a orar. Y cuando volvió, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo, perdón. A veces, ¿cómo nos coge la tentación? Dormidos, hermano. Vinieron una turba, cogieron a Jesús. Los apóstoles se dispersaron. Pedro entró hasta el patio. Pero cuando estaba allá, una mujer le dijo: tú eres de ellos. Y él dijo: si yo digo que soy de ellos, me matan. Negó a Jesús. ¿Cayó en la tentación? ¿Vino la tentación? ¿La pudo soportar? ¿Por qué no la pudo soportar? Porque estaba débil, hermano. No había orado. No se había fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza por medio de la oración. ¿Cómo queremos nosotros soportar la tentación si no oramos? Cuidado con tu vida de oración. Cuidado, hermano, no descuides tu vida de oración. Puede ser peligroso. Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo hay que orar? Siempre, no desmayar. Orando con gran insistencia, orar sin cesar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración. Orad y velad. ¿Qué nos manda Dios soportar? ¿Qué nos manda Dios orar y velar? Pero podemos orar, podemos soportar sin orar. Qué cosa tan difícil, hermano. ¿Qué más nos manda Dios? Por favor, 1 Corintios 6:18. ¿Qué más nos manda Dios acerca de la tentación? Mire, verás. Usted mismo me va a decir qué es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué dice? Huid. Por favor. 2 Timoteo 2:22. Vas a soportar la tentación orando y velando. Pero cuando venga la tentación, ¿te vas a quedar ahí? Ay, yo puedo resistir, yo puedo soportar, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Huid. Se acuerda, por favor. Ya le digo, 2 Timoteo 2. Pero mira el ejemplo que le voy a dar. ¿Se acuerda cuando José llegó a la casa de Potifar? Dice la escritura y lo aclara, que José era un muchacho de bello parecer, de hermoso semblante. Cuando lo vio la esposa de Potifar, quedó encantada con el muchacho y empezó a buscar la ocasión para que José se acostara con ella. Dice la escritura que ella le insistía, dice la escritura que ella lo perseguía, lo acosaba. Y un día que José estaba haciendo sus oficios, dentro de ella, estoy seguro, que casi desnuda, hermano, y lo asió y lo agarró y le dijo: duerme conmigo, estamos solos. Y José le dice: ¿cómo yo haría este gran mal? Mi patrón, nada, nada me ha negado, solamente a ti, solamente a ti. Lo único que no puedo tocar en esta casa es a ti. ¿Y cómo pecaría yo contra Dios y contra mi patrón? Y dice la escritura que José salió corriendo. Cuando vino la tentación, él dijo: Señor, yo puedo, ¿sí? O salió corriendo. ¿Qué hay que hacer cuando viene la tentación? Huid. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, 2:22. Huye también de las pasiones. Huye. Duber, ¿qué hay que hacer? Huye de las pasiones juveniles. ¿Aguante? No, hermano. ¿Qué salir corriendo? Cuando Dalila empezó a seducir a Sansón, ¿cuál fue el problema de Sansón? Dijo: yo puedo. Yo soy valiente, yo soy fuerte. Ay, Sansón, dime el secreto de tu fuerza. No, mujer, a nadie se lo he dicho. Ay, es que usted no me quiere. Y empezó a importunarle y importunarle hasta que le descubrió el secreto de su corazón. Le cortaron el cabello, fue desobediente a Dios, perdió su fuerza, le sacaron los ojos. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia fue que José huyó y Sansón se quedó. Sansón dijo: yo puedo. Hermanos, somos débiles. Soporte la tentación, ore y vele para que no caiga en tentación. ¿Y qué más? Huya. Mire 2 Pedro 1:4. Hermano, este mensaje tiene que quedar claro. Cuando venga la tentación, ¿qué hay que hacer? Es mejor que digan: aquí corrió, que aquí cayó. ¿O sí? ¿Ustedes qué piensan? Es mejor que digan: cobarde porque huyó, y no pecador porque se quedó, hermano. 1:4 de 2 Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, a causa de nuestros deseos. ¿Qué hay que hacer? huir de la corrupción que hay en el mundo. Este mundo es corrupto. Este mundo, hermano, nos atrae, nos seduce porque nos gusta, pero tenemos que salir huyendo. Soporta la tentación, ora y vela para que no caigas en tentación. Ora, como dijo Jesús: Señor, guárdame del mal, que no caiga en tentación. Y corre, huye, huye por tu vida. Amén. Cuarta cosa que Jesús, que Dios nos dice acerca de la tentación. Santiago 4:7. Hermano, el tentador quiere aprovechar nuestras concupiscencias. Usted decide, ¿se somete a sus deseos o se somete a Dios? 4:7 de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres soportar la tentación? Sométete a Dios, obedece a Dios. Y el que obedece a Dios, ¿qué pasa con el diablo? Lo está resistiendo. Y cuando usted se somete a Dios, resiste al diablo, ¿qué hace el diablo? Huye. Mire qué tremendo. La Biblia dice: reprenda al diablo o resístalo. Ah, pastor, es el tentador. Te ato, te amarro, te echo. Nada, hermano, la Biblia no nos da autorización de atar, de amarrar, ni de echar fuera nada. ¿Qué nos dice la Biblia? Resiste al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndose totalmente a Dios. Le doy otro ejemplo. Mire, primera de Pedro 5:10. No es del tema, pero quiero que quede claro esto. Ahí adelantico, primera de Pedro 5:8, perdón. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el tentador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Reprenderlo, atarlo o resistirlo? ¿Y cómo se resiste? Sometiéndose a Dios. ¿Cómo se resiste? En la fe. Miren Efesios, para que esto quede claro, hermano. Ay, él es el tentador, atémoslo, amarrémoslo. Hermano, ¿cómo amarrar y atar si es tu propia concupiscencia? Resiste al diablo. Efesios, el pasaje que hablan para la guerra espiritual, que si hay una verdadera guerra espiritual, pero no como la enseñan por ahí. Versículo 11, 6:11 de Efesios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las lugares celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad. ¿Para que podáis qué? Resistir, hermano. Sométase a Dios. ¿Quiere resistir? ¿Quiere vencer la tentación? Hermano, soporte la tentación. Ore y vele. Huya y sométase a Dios para que pueda resistir al diablo. Y la última cosa que Dios nos manda: solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? Cuando vino a él el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dijo Jesús? la escritura. Después lo llevó a los montes altos y les mostró toda la gloria de los reinos. Y le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorases. Y Jesús le dijo: escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Después lo llevó al pináculo, lo puso en la torre más alta y le dijo: tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te sostengan en las manos para que tú. Hasta ahí lo dejó, ¿no? Tírese. La escritura dice: los ángeles vendrán, te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. Y la única manera de tropezar en piedra es caminar, no tirarse. Cogió la palabra, se la sacó del contexto y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo resistir la tentación? Dios nos manda, hermano, no solamente a declarar la palabra, porque declare la palabra, hermano. Oh, diablo, escrito está, no caerás en fornicación. Sí, pero viene la mujer y caes en fornicación. No es solamente declarar la palabra, es vivir la palabra, meditar la palabra, leer la palabra, aprender la palabra, guardar la palabra. Hermano, todo lo que la escritura dice de la palabra, y aprenderás estas palabras y las repetirás y la meditarás y la guardarás. Porque ¿de qué sirve que usted se aprenda la Biblia y no la guarde? ¿Qué dice Jesús? El que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Cayó, hermano. O sea, solamente saberse la palabra o hacerla, porque no son los oidores de la palabra solamente los que Dios acepta, sino los hacedores de ella, hermano. Pero el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cómo nos llama la Biblia si hacemos y cumplimos la palabra? Que construye su casa sobre la roca. Y cuando viene la prueba, ¿qué pasa? No cae, hermano. No cae, no caerá. Ah, pero no, es que a mí me enseñaron a declarar la palabra. Sí, hermano, la escritura dice: no se apartará de tu boca el libro de la ley. Tú la tienes que repetir, la tienes que hablar. Pero si no la vives, ¿cómo eres? Insensato. Cuando venga la prueba, ¿qué pasará? Caerás. Pero si la haces, cuando venga la prueba, estarás en firme. Y Dios te llama sabio. Mira, hay mandamientos de Dios acerca de la tentación. Sopórtala. Ora y vela. Huye. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y qué más? Guarda la palabra, vive la palabra. Porque mire, ejemplo, viene una mujer a seducirme, ejemplo, yo se me pongo este ejemplo. Yo soy casado, hermano, la Biblia me dice: no adulterarás. ¿De qué me sirve saber que no adultere si codicio y adultero? ¿Qué tengo que hacer? Decirme, la palabra me dice: no adultero, no pecaré contra Dios arguyendo. Y eso sí, Señor, guárdame de la tentación. Ahí está, hermano, todo el paquete completo. ¿Quiénes tientan? Porque el diablo es el tentador, pero ¿usará gente? ¿Ustedes qué piensan? Miremos el ejemplo de Jesús. ¿A Jesús quién lo tentó? Mateo capítulo 16. Pues primero el diablo. La tentación nace de nosotros, pero el diablo quiere utilizar esas pasiones y deseos para hacernos caer, porque él sabe que si pecamos, morimos, hermano. Mateo 16:1. Mire lo que dice la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Y le pidieron que les mostrase señal. ¿A qué venían? O sea, ya sabemos que los fariseos y los saduceos no eran cristianos. Eran prácticamente enemigos religiosos de Cristo. No aceptaron a Cristo y su mensaje. No se convirtieron. Venían a tentarle, hermano. ¿A quién usó el diablo? A gente. A gente no convertida. ¿A quién va a usar el diablo? A gente no convertida. Miremos otro ejemplo. Mateo 22. Vienen a Jesús los fariseos para ver si le sorprendían en alguna palabra, versículo 15. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, esto es puro protocolo, y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cuál era el juego de ellos? Señor, ¿pagamos impuestos o no pagamos? Si Jesús, como judío, le dicen paguen, ¿qué hubiera dicho la gente? Este apoya al César. Pero si hubiera dicho no paguen, ¿qué hubieran dicho? Traiciona al César. O sea, que lo hubieran puesto entre la espada y la pared. Si él dice no, se gana enemigo al gobierno y lo pueden matar. Si él dice sí, se gana enemigo al pueblo. Venían a tentarle, pero él dijo: hipócritas, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la escritura y la inscripción del César? Pues da a César lo que es de César. ¿Pudieron tentarle? ¿Pudieron vencerle? Acuérdense que Jesús es único, hermano. Miremos, bueno, le doy otro ejemplo. Juan capítulo 8, cuando le traen a una mujer, usted conoce la historia, que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Se la presentan a Jesús, ellos venían con la piedra y le dijeron: Señor, a tales mujeres nos dice Moisés que la apedreemos. ¿Qué querían tentar en él? Si Jesús dice apedréenla, ¿dónde está el amor? Y si dicen no la apedreen, no obedece a la ley, blasfemo. Pero Jesús les dice: el que esté libre de pecado, tire. Primero, ¿pudieron con Jesús? Mire, puros impíos. Pues yo hago una pregunta: ¿será que el diablo puede usar a cristianos? Mire Mateo 16. Otra vez Mateo 16. Esto es un ejemplo claro, vivo, hermano. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Miren la pregunta de Jesús: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dieron respuesta. Y ustedes, y Pedro dice: tú eres el Cristo. Y Jesús dice: bienaventurado. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién le mostró a Pedro que Jesús era el Cristo? El Padre. ¿Quién lo llenó para que tuviese esa revelación? El Padre. Pero mire, Jesús, 5 minutos después, tal vez menos, versículo 21. Desde entonces, cuando ellos dijeron que era el Cristo, desde ese momento Jesús empezó a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Ustedes ya entienden que yo soy el Cristo. Está escrito que el Cristo tenía que padecer. Como yo soy el Cristo, voy a padecer. Voy a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y seré muerto, pero al tercer día resucitaré. Entonces Pedro, ¿quién es Pedro? El que dijo: tú eres el Cristo, el que el Padre le reveló. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué reconvenirle? Yo reconvengo a alguien que está equivocado. Pedro dijo: Jesús, te estás equivocando, no mueras, no vayas a la cruz, no, ten misericordia de ti, que nada te acontezca esto. Mire lo que le dijo: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién era Pedro, hermano? Un cristiano, uno que había creído en Cristo, uno que lo había reconocido como el Cristo. Pero le dice: no mueras, no vayas a la cruz. ¿A quién estaba usando Satanás para tentarlo? ¿A quién estaba usando Satanás? A un cristiano. Hermano, mire la tentación. El diablo usa cristianos y no cristianos para que usted no se confíe. Ay, no, es que todos mis amigos son cristianos. La tentación va a venir con cristianos o no cristianos. Sopórtela, ore y vele, tenga la palabra, huya, sométase a Dios. Así todos sus amigos sean cristianos. Así usted venga a una iglesia bíblica y cristiana, hermano, la tentación va a venir porque es de ti, proviene de ti. Ya sabemos el origen de la tentación, ya sabemos el papel del diablo en la tentación, ya sabemos lo que Dios nos manda en la tentación, ya sabemos quiénes tientan, pero quiero hacer una gran pregunta: ¿qué papel juega Jesucristo? Vamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a hablar de Jesús, hermano. Hasta aquí hemos hablado de la tentación, hemos hablado de nosotros, hemos hablado de nuestra debilidad, hemos hablado de lo que Dios nos manda. ¿Pero será que estamos solos en esta lucha? Hebreos capítulo 2. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados, por cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Quién padeció siendo tentado? Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te tengo buena noticia, hermano. Cada uno es atraído y seducido. Todos nosotros somos tentados, pero hay uno que es poderoso. Hay uno que padeció la tentación, pero la venció. Hay uno que es poderoso. Jesús es poderoso para socorrerte en la tentación. Aférrate de él, agárrate de él. Cristo es que un enclenque que no te puede ayudar. ¿Cómo dice la Biblia? Él es poderoso. ¿Quién es el poderoso para ayudarte? Cristo, hermano. Cristo. ¿Sabe cuál papel juega Cristo? Ya sabemos el papel del diablo, él es el tentador, pero ya sabemos cuál es el papel de Cristo. Él es nuestro socorro, él es el que nos ayuda, él es el que nos sostiene, él es el que nos guarda, hermano, de todo poder. Cristo el Señor. Por favor, mire Hebreos capítulo 4. Es de Cristo, en nuestro Señor. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Mira, hermano, cuando estamos confrontados con la palabra de Dios, ella nos muestra todas nuestras debilidades. Ella discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuántas cosas están desnudas y abiertas? Todas las cosas. ¿A quién tenemos que darle cuenta? A Dios. Pero mire el versículo 14. Por tanto, como tenemos que darle cuenta a Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe que somos débiles, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Versículo 16, el versículo más mal interpretado que yo he escuchado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, mire, Jesús es el gran sumo sacerdote. Jesús vino a expiar nuestros pecados. Jesús padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza. Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué nos dicen? Vengan confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted sea tentado, cuando usted sienta debilidad, venga al trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote que nos socorrerá oportunamente, hermano. Cuando usted se acerca a Dios, viene el socorro. Cuando usted se acerca a Jesús, Él te socorre y no caerás en la tentación. Jesús es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ese es el papel de Cristo, hermano. Nuestra ayuda, nuestro socorro, la roca más alta que nosotros. Dice la Escritura: tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todo dardo de fuego del maligno. El diablo constantemente está mandando sus dardos, hermano. El diablo constantemente está mandando su fuego para hacernos caer. Pero tomemos el escudo de la fe. Nuestra fe es Cristo, hermano. El autor y consumador de la fe es Cristo. Escondámonos en Él. Él tiene que ser nuestra trinchera. Que todos los dardos peguen en Él, hermano. Nada nos tocará si nosotros nos guardamos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo, dice Colosense. Cristo es nuestro poderoso Salvador. Cristo es el que nos socorre. Cristo es el que nos ayuda. Cristo es el que se compadece de nosotros. Cristo es nuestro poderoso ayudador, hermano. No caerás si te aferras a Cristo. Mira, el problema es en nosotros. Nuestras debilidades nos atraen. Nuestras concupiscencias nos atraen y seducen, pero tenemos como nuestro socorro. Tenemos a Cristo, hermano. Mire, siempre en todo mensaje vamos a terminar en Cristo, hermano. Siempre en los mensajes que prediquemos aquí vamos a ver nuestra debilidad, nuestra incapacidad, pero siempre vamos a entender que Cristo es el que nos ayuda, que Cristo es el que Dios nos ha puesto como nuestro abogado y como nuestro ayudador. ¿Qué tal si oramos? Cada uno de nosotros es atraído y seducido. Cada uno de nosotros tiene debilidades. Cada uno de nosotros sabe en qué es tentado, hermano. Pídale ayuda a Jesús. Dile al Señor: yo sé que me puede tentar. Yo soy atraído y seducido. Yo sé que el diablo usa esto. Yo sé lo que tu palabra dice, que tengo que orar, velar, soportar, tener la palabra, someterme a Dios, huir, Señor amado. Pero necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Socórrenos, Jesús, socórrenos. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, oh Rey de Gloria. Yo reconozco mi debilidad, pero también reconozco tu poder para ayudarme. Yo reconozco mi incapacidad, pero reconozco tu suficiencia para ayudarme, oh Rey de Gloria. Padre, yo te pido que nos guardes, oh Rey de Gloria. Yo te pido que la bendición tuya no nos falte. Yo te pido que la gloria de nuestro Dios sea altamente manifestada en cada uno de nosotros. Padre, por favor, te presento esta congregación, te presento a mis hermanos, te presento mi vida, te presento a los que están aquí, te presento a los que no han venido, te presento a los que nos escuchan, Señor, por el internet, en la página, por el Facebook. Señor amado, yo oro, Dios mío, para que tú nos ayudes a soportar toda tentación, a soportar toda tentación, a soportar toda tentación. Danos la capacidad para orar y velar, que no descuidemos nuestra vida de oración, que no descuidemos ir ante el trono de la gracia, que podamos decir: guárdanos de tentación, guárdanos de tentación. Padre, yo quiero pedirte, Señor amado, que aprendamos a someternos 100% a ti. Yo quiero quiero pedirte que aprendamos a vivir y obedecer la palabra. Y yo quiero pedirte, Señor amado, que nos des la capacidad de huir del pecado, Señor. Que no seamos como Sansón, que seamos como José. Sansón se quedó y perdió. José huyó, Señor amado, y no pecó, Señor. Yo oro para que tú nos guardes, Dios mío. Yo oro, Señor, para que tú nos guardes de hombres impíos. Y también nos ayudes, oh Rey de Gloria, a percibir las tentaciones que vienen por medio de hermano. Obra milagro, Señor. Obra milagro, Dios mío. Y socórrenos, Señor. Mi socorro eres tú. Mi ayuda eres tú. Yo soy débil, pero tú eres poderoso. Y yo oro para que cada uno de nosotros pueda aferrarse a Cristo, pueda aferrarse al Señor. Que Cristo sea nuestro ayudador. Que Cristo sea nuestra ayuda. Porque vana es la ayuda del hombre. El único que nos puede ayudar, Señor, en la tentación, eres tú, mi Cristo. Eres tú, mi Padre. Te amamos y te bendecimos. Y en la iglesia da gloria a aquel que nos ayuda. Dale toda la gloria a Jesús. Dale ese fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Cristo.